Entonces el presidente dijo, Ramos Padilla no es un juez ecuánime. Espero que el Consejo de la Magistratura lo destituya. Es el mismo presidente que por decreto quiso nombrar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En ese mismo reportaje preestablecido con el periodista de antemano, quiso demostrar que es distinto, que es el Macri distinto de la familia de Franco Macri. Y entonces culpó a su padre, que murió hace 15 días, de haber cometido el delito en una sociedad donde aparentemente le estaban exigiendo que él fuera delincuente. Porque planteó, hablando de su propio padre, que lo que estaba ocurriendo en la época kirchnerista era que su padre había entrado en el juego de apretes y sobornos del gobierno anterior y que eso era un delito. Entonces, le viene a uno de repente la memoria de por qué los senadores y diputados del peronismo dicen que para hacer la extinción de dominio tiene que haber una ley. Porque imagínese que lo que termina de decir Macri se presentara un fiscal o un juez y dijera, bueno, usted acaba de decir públicamente que lo de su padre es mal habido, le expropiamos todo. Se dan cuenta que no se puede hacer por decreto la extinción de dominio como la quiere hacer Cambiemos, que hay que sacarlo por ley. Pero mientras esto pasa, mientras el presidente dice estas cosas para que nos entretengamos todos y no hablemos de la situación económica, mientras establece compromisos preestablecidos con periodistas oficialistas que se disfrazan de que pueden ser distintos y que pueden tener problemas incluso con el poder porque le hacen preguntas no convenientes al presidente, todo estaba pautado. Y entonces monta la escena y el presidente cuando le toca hablar de Labaña y cuando le toca hablar de Tinelli, empieza a dejar rasgos de preocupación. Y entonces dice que Labaña manejó mal la deuda externa, que a lo mejor podemos compartirlo, pero lo está diciendo el que endeudó por 100 años el país. ¿Desde dónde lo dice Macri, que Labaña manejó mal las cosas? Supongamos que fuera así. ¿Y él qué hizo? ¿O su gobierno qué hizo? Y frente a esto, dice, no sé, Tinelli quería participar en política, pero quería estar en Cambiemos. Bueno, también Tinelli se había reunido con Máximo Kirchner antes de que cayera el gobierno anterior y también se va a reunir con Sergio Massa. ¿Pero qué le tienen? ¿Miedo a Tinelli? ¿Miedo a Labaña? Es decir, ya no saben cómo presentar cuestionamientos a cualquiera que le pueda hacer ruido porque saben que le puede ganar cualquiera que se presente y que no tenga nada que ver ni con Cristina ni con Macri, y entonces a partir de allí que se pueda quedar con el triunfo de ese 70% que está en contra de Cristina y ese 70% que está en contra de Macri. Estamos en la democracia fraudulenta. Estamos en un país donde se presenta como normal y natural que el presidente de la República hable mal del padre muerto y diga que cometió delitos. Bueno, que se presente a la justicia espontáneamente y devuelva los bienes consecuencia de ese delito del cual es heredero. En esta democracia fraudulenta, que Mauricio Macri no siga leyendo a Frondizi, porque el 18 de marzo de 1962 el peronismo había ganado. Y este periodista, que era la primera vez que votaba, con sus decididos 18 años, debutó no solo votando, sino controlando el comicio. Pero era el 41-61 que estaba vigente. No querían que el peronismo volviera de ninguna forma. Y si era necesario, volteaban también al presidente y lo hicieron. Y entonces pusieron a Guido como presidente interino, y después vino Illia y siguió proscrito el peronismo, y siguió, hasta que finalmente la dictadura de Lanusse, cuando ya no aguantaban más, tuvo que decir, bueno, que vuelva. Es decir, un día como hoy, el peronismo se podía expresar en la provincia de Buenos Aires con la boleta de Unión Popular. Y Andrés Framini y el doctor Marcos Anglada arrasaban en la provincia y se ganaban todos los municipios, menos el de Florencio Varela, donde no se había presentado a tiempo los papeles, entonces allí ganaba, como en el 73, los conservadores. Pero la verdad, eso importa poco, porque hoy la mayoría del padrón tiene menos de 40 años. Y entonces aquellos que ya nos estamos despidiendo de esta vida y que ansiábamos poner un voto y que fuimos contentos y felices a votar y que a esta hora ya estábamos trabajando para organizar la distribución de las boletas y el control de la misma, fuimos defraudados por la democracia fraudulenta. El presidente era Arturo Frondizi, a quien Mauricio Macri le gusta tantas veces citar, y que ayer lo leyó en el reportaje preconcebido con el periodista Majul. Es decir, nada ha cambiado en la democracia fraudulenta. Por eso no hay que extrañar que Macri quiera cambiar un juez y que le pida que lo echen. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 16 minutos, 20 grados 5 la temperatura. Una mujer y un hombre de nacionalidad iraníes entraron a la Argentina con pasaportes israelíes y salieron de España con otros pasaportes. Fueron detenidos, dos funcionarios de migraciones fueron suspendidos también por esto, pero el dato no pertenece a la seguridad argentina, sino que se lo dio la Mossad a Patricia Bullrich. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Estos trasladados justamente a Comodoro Py con cuatro pasaportes falsos, las dos personas de nacionalidad iraníes detenidas. 6:17, ¿cómo estás, Diego? Estás, Miguel. Bueno, se repite la historia siempre, ¿no? Con nosotros. Siempre nos pasa lo mismo. Vos hablabas de las elecciones del 62. Ganamos el 18 y el 21 Frondizi las anuló dos días después. Y el día 27, ¿te acordás? Salió a hablar y dijo: no me suicidaré, no renunciaré y no dejaré el país. Dos días después, las tropas apremian, renuncia, es arrestado, trasladado a Martín García y el día 30 de marzo asume Guido, que se convirtió en un títere del gobierno de los militares gorilas antiperonistas. Lo interesante es los votos que sacamos en esa elección, que eran unas elecciones legislativas y de gobernadores. Los cómputos finales de la elección en la provincia de Buenos Aires, Andrés Framini de la Unión Popular sacó 1.200.995 votos, el 38.9%. Guillermo Acuña Sorena, de la Unión Cívica Radical Independiente. Intransigente. Intransigente, perdón. Sacó 761.115 votos, el 29.4%. Fernando Solá, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, 636.000 votos, el 20.21%. Teodoro Bronzini, del Partido Socialista Democrático, sacó 136.617 votos, 4.34%. Y por último, Julio César Cueto Rúa, de la Unión Cívica, sacó 108.920 votos, el 3.46%. Un amplio triunfo por 18.5 décimas del peronismo, sobre todo sobre su más seguidor, el más cercano, que fue la Unión Cívica Radical Intransigente. 9 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 20 grados 5 la temperatura. Bueno, hubo fútbol y las cosas empezaron a aclarar un poco abajo y arriba. Ganaron los 5 grandes, ganaron 4. Es decir, ganó Racing, ganó San Lorenzo, ganó River, ganó Boca y perdió Independiente, que hace 21 años que no puede ganar en el estadio de River el equipo rojo, que perdió 3-0. Pero vamos a recordar todos los resultados y además lo que ha pasado en Tucumán, donde el triunfo de Boca lo coloca en la Copa Libertadores a Boca y lo mandó al descenso, al primero, ya que pierde la categoría, que es el conjunto Ciruja de Tucumán. Bueno, los resultados de la fecha número 23, que empezó el viernes, la victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata, 1-0 ante Newell's Old Boys de Rosario. Con este resultado, el equipo Mensana y de los que se dieron después se salvó este año del descenso. Aldo Civi, que confirmó con su victoria ante Colón 3-0 la continuidad en la categoría y ahora además aspira a la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana. El sábado, Vélez le ganó a Atlético Tucumán 2-0. Con este resultado tenía esperanzas de ingresar a la Copa Libertadores de América directamente. Ya no va a ser así con la victoria de River. Unión le ganó 3-0 a Lanús como local en Santa Fe. Con esto confirmó su posibilidad de ingresar directamente a la Copa Sudamericana del año próximo. San Martín de San Juan cayó como local ante Argentinos Juniors 3-2. El bichito de la Paternal también se salvó del descenso. Y el puntero Racing le ganó a Belgrano en el Cilindro Mágico de Avellaneda 1-0. En el día de ayer, Patronato, que le dio una gran mano a la Academia, le ganó a Defensa y Justicia 2-0. Tigre, de visitante en Córdoba, obtuvo una gran victoria, le ganó a Talleres 3-1 con mucha autoridad. En Rosario, Central perdió con San Lorenzo 1-0 en la última jugada del partido, el tanto del juvenil Reiniero, que además provocó la renuncia, o mejor dicho, que lo echaran a Paulo Ferrari, que duró 6 partidos nada más al frente de Rosario Central. En el Monumental, River le ganó a Independiente 3-0, que sigue sin rumbo, y Boca, de visitante en Tucumán, le ganó 4-1 al conjunto que dirige Ricardo Caruso Lombardi a San Martín. De esta forma, Boca clasificó a la Copa Libertadores y San Martín de Tucumán es el primer equipo que se va al descenso, que vuelve a la B Nacional. Mirá qué dato curioso, ¿no? Sí. San Martín es uno de los que le ganó y Racing perdió 2 partidos. Sí. Uno con San Martín. Y eso. El otro caso es que Defensa y Justicia nunca había perdido de visitante. Exacto. Y el que le gana es Patronato, que está tratando de no irse. Exacto. O sea, qué cosa increíble. Los de arriba pierden con los que descienden. Exactamente. Es muy llamativo. Suele pasar, ¿no? Esto, como diría... No, eso demuestra que es muy parejo el fútbol argentino. Por eso. Con por... relación a otras cosas. Cuando tú lo dicen, 3 goles de Messi y demás, pero del Barcelona al Betis o del Barcelona a cualquier club hay una diferencia tremenda, importantísima de figura. Tremenda, claro. Como el fútbol argentino es como dice el filósofo Miguel Ángel Russo, ¿no? Esto es fútbol. Sí, y así, el gol que hizo el chileno es increíble. Dejó 5 hombres en el camino. Sí, realmente estupendo. Hoy se completa la fecha con 2 partidos. El uruguayo, perdón. No, el sí, chileno. El Nandés en Boca. Decía entonces que hoy se completa la fecha con 2 partidos a las 19 Banfield Godoy Cruz de Mendoza y a las 21:10 en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, Huracán Estudiante de La Plata. Atención, porque Huracán con una victoria confirma su ingreso a la Copa Sudamericana del año próximo. A ver, ¿cómo está todo entonces? En la Libertadores próxima están Racing, Defensa y Justicia, Boca asegurados. Exacto, y River le falta un punto. Y River que está ahí esperando. Exacto, le falta un punto nada más. Es decir, le falta muy poquito. O sea que sería casi seguro que está arriba. Claro, porque además, en la próxima fecha, Atlético Tucumán juega con Aldo Civi y River hace lo propio con Talleres de Córdoba. O sea, River juega tiene antes. Tiene que empatar uno de los dos partidos, nada más. Claro, sí, pero además juega la última fecha con Tigre de local River, con lo cual es muy probable que, o tal vez llegue descendido, sí, ojo, Tigre. Ojo que Tigre puede estar peleando para quedar. Sí, puede estar peleando o puede llegar descendido, con lo cual River prácticamente tiene asegurado. Y después de ahí para abajo, los equipos que tienen... ¿Y la Sudamericana quién está? Bueno, está Atlético Tucumán, hasta ahora, Vélez, Unión de Santa Fe. Son tres. Talleres de Córdoba. Cuatro. Huracán. Cinco. Y falta, bueno, el último es Independiente, que está tecleando ahí, porque bueno... ¿Entra Independiente? Está entrando ahí. Porque además está Aldo Civi con la misma cantidad de puntos. Y atención, porque Tigre, que si se salva del descenso, está ingresando a la Copa Sudamericana. Tiene la chance. Ahora la pregunta es esta, si desciende. No, el lugar no lo tiene. No, claro. Si desciende, no lo tiene. Porque para jugar la Copa tiene que ganar, ¿no? Exactamente. Y si gana puede salvar. Se va al descenso y no tiene el lugar. Bueno, entonces, descendido San Martín. Faltan descender tres y hay cuatro candidatos a ir. Y hay cuatro candidatos porque Gimnasia, como decíamos antes, se salvó. Y Argentino también. El que sacó la cabeza con su victoria ayer fue Patronato, que tiene 90 puntos en 80 partidos. O sea que hasta, si termina hoy, se salva Patronato. Se salva Patronato. Pero los otros tres tienen la misma cantidad de puntos en la misma cantidad de partidos. Es decir, tienen... el mismo promedio. Aparentemente el más complicado sería Tigre, que juega con Racing y con River. Exacto, en lo previo, claro. ¿Y los otros? Y Belgrano de Córdoba está con 1-0-88 y también San Martín de San Juan con 1-0-88 junto a Tigre. De estos tres, uno se salva junto a Patronato. Bueno. De estos cuatro, uno se salva. Los otros se van al descenso junto a San Martín de Tucumán. Digamos que se para el fútbol porque hay fecha FIFA. Exacto. Hasta dentro de 15 días no vuelve, por lo cual... ¿Usted puede explicarlo eso, Miguel? Porque yo nunca lo entendí. O sea, que se para el campeonato porque hay una fecha FIFA. No entiendo porque, eso. Porque con eso, en todas partes, se paran los campeonatos porque prestan los jugadores a la selección. Ajá, y que no hay otros jugadores. Para no dar ventaja. Pero ¿cuál es la ventaja? A ver, no entiendo. Y que si vos le prestás jugadores a la selección y no juegan en tu equipo... Se debilita. Supuestamente se debilita. No, los clubes empiezan a negarlo. Dicen, yo no te lo doy. Bueno, entonces habría que poner una reglamentación donde los jugadores que nieguen... No, los jugadores no se niegan. No, que se los jugadores... Claro. Le dice, yo estoy jugando la final de campeón. Suponete ahora el caso de Racing. Tiene dos jugadores en la selección. Sí. Que a lo mejor ni participan, pero lo tiene. Entonces, y Defensa lo mismo. Tiene dos jugadores en la selección. Sí. Entonces dice, bueno, se juega la fecha y ustedes tienen que poner los jugadores en la selección que van a jugar dos partidos amistosos. No. Si mire, le duele, a uno le duele el pie, al otro el hígado, al otro le duele la cabeza. Claro. Ninguno va. Claro. Bueno, entonces... Porque están jugando el campeonato. No, pero eso es una cosa que pasa en todos los países. No, ahora, no, ya lo sé, Miguel, pero... La pregunta es otra. El tema es, si esa fecha FIFA se aprovechan con los jugadores justamente de acá, yo estoy totalmente de acuerdo que ahora aparentemente... Ah, bueno, eso es otra cosa. No, que ahora aparentemente está muy bien porque hay muchos jugadores de acá. Bueno. Y otra cosa es traerlo de afuera, ¿no? No, bueno, por eso. Si usted me dice que los jugadores están jugando el campeonato de acá... Perfecto. Ahora sí me dicen que ellos vienen todos de afuera y hay 4 o 5 de acá. Claro, lo que pasó muchas veces es que se paró el torneo de acá y resulta que eran todos de afuera. Y bueno, eso realmente es inexplicable. Pero ahora no, ahora hay muchos jugadores de acá. Sí, pero los planteles se componen de dos jugadores, por ejemplo, Racing tiene dos, Defensa tiene dos. Sabes que renunció Burruchaga, ¿no? Sí, sí. Porque Burruchaga dijo, yo no sé de qué estoy acá porque lo ponen a Menotti, yo soy manager, no sé qué hago. Y antes del viaje a Europa se borró. Sí, bueno, pero todo es así en la AFA, ¿no? Todo se maneja así, es todo muy, bueno, es muy poco claro cómo se maneja la AFA. 6 de la mañana, 27 minutos, 20 grados 5 la temperatura en la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Marino, dale por favor a los oyentes los teléfonos de la radio y también el WhatsApp para que puedan llamar. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Decía que no hablemos con el WhatsApp, no es para hablar media hora, es para hablar un minuto y medio. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 6 de la mañana, 20. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. El 18 de marzo de 1948, el presidente Perón firmaba los convenios que incorporan los teléfonos al patrimonio del Estado a través de la EMTA, la empresa mixta argentina que un año más tarde pasaría a llamarse Teléfonos del Estado. Luego de que el gobierno peronista comprobara el nulo interés de los empresarios de invertir en el negocio que habían explotado hasta 1948, la Unión Telefónica, máscara del truce inglés, ITT, International Telegraph and Telephone, el Estado dejará de limitarse solo al ordenamiento y aparente control de las empresas telefónicas, pasando a intervenir directamente en la provisión y venta de servicios. Esta es una fecha cumbre en la historia de la telefonía y en el devenir de los trabajadores. Además, este hecho sería el inicio de la etapa más extraordinaria de la telefonía argentina. En pocos años se duplicarían el número de teléfonos instalados en nuestro país y se consolidaría como un líder en América Latina en prestación de servicio telefónico a través de la empresa estatal que sería rebautizada con el célebre nombre de Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Durante 42 años de administración estatal y pocos años después del intento privatista del ministro radical Rodolfo Terraño, la red de comunicaciones volvía a la órbita del sector privado para dejar de servir al pueblo argentino. Entrega realizada bajo la presidencia de Carlos Menem. Entel, en el año previo a su pase al sector privado, fue intervenida y debió seguir a rajatabla las condiciones impuestas para el logro de su privatización por parte del neoliberalismo, provocando un deterioro previo de la empresa tanto a nivel operativo como también en activos reales y cantidad de empleados para hacerla más accesible a los futuros compradores extranjeros. Este procedimiento era común y necesario según el modus operandi utilizado por quienes confeccionaban los pliegos de estos actos contra el interés nacional. El proceso de desguace de la empresa fue conducido por la tristemente célebre María Julia Alzogaray, siendo esta una de las primeras privatizaciones del gobierno menemista, orquestadas desde el extranjero, consenso de Washington, y ejecutadas en el país por sus sirvientes, como José Roberto Dromi, entonces ministro de Obras y Servicios Públicos. La decadencia programada chocaba con la realidad de la compañía telefónica estatal. Distinta a las intentonas justificaduras de la privatización, Entel, a pesar de sus limitaciones, era una empresa en expansión y a fines de los 80 había acelerado su crecimiento, teniendo en cuenta la cantidad de líneas en servicio y teléfonos en funcionamiento. En el periodo 2003-2015, el Estado avanzó en materias como la recuperación del espacio radioeléctrico en materia satelital, en TV digital pública e incluso con la reserva de sectores de banda para una posterior explotación por parte del mismo, pero en materia de telefonía la deuda pendiente continuaba. Los operadores privados de servicios de telefonía, internet y telefonía celular están más vivos que nunca y son propiedad de multinacionales extranjeras. Estas empresas, sin excepción, generan siderales beneficios anuales, gran parte de los cuales son girados a sus casas matrices, provocando así una creciente fuga de capitales. Además, este mes van a venir los celulares con 15% de aumento. De acuerdo a la lógica del privado concesionario de un servicio público, si lo opera es porque de dicha operación deja una cuantiosa ganancia, ganancia que al igual con YPF podría quedarse en el país y ser utilizada en reinversión para ampliación y mejora de los servicios. La pregunta es, ¿por qué los argentinos debemos financiar el lucro de unas pocas empresas oligopólicas como Telefónica, Movistar, Speedy, Telecom, Personal, Arnet, Claro, etcétera, a costa de las mejoras del servicio que podrían hacerse con esas cuantiosas ganancias beneficiando al conjunto del pueblo argentino? Es por eso que decimos teléfonos e internet para el pueblo. Un día como hoy, los teléfonos en manos de los británicos pasaban a ser patrimonio nacional y en pocos años duplicaban la cantidad de aparatos en los hogares argentinos. Como siempre, los tiempos felices siempre fueron peronistas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. Mañana 35 minutos. Lo que decía recién Diego tiene que ver con la posibilidad de que hoy se conmemora justamente el Día del Telefonista y el Día de los Telefónicos, porque todo eso tiene mucho que ver con lo que nos pasó a nosotros con las privatizaciones y lo que nos ha pasado históricamente. Bueno, a propósito, Diego, de 1962, Lorenzo Pepe, el responsable del Instituto Juan Domingo Perón, hizo una locución tiempo pasado sobre Andrés Framini, que me parece vale la pena escucharlo. Esto decía Lorenzo Pepe de Andrés Framini. Lorenzo Pepe había estado como candidato a diputado provincial en aquella lista de Unión Popular. Vale la pena que lo volvamos a escuchar. Ahora los dos temas académicos los dejo para los entendidos, presidente. Yo soy un hombre que se ha hecho en la política a fuerza de buril y martillo, como este hombre al que hoy le vamos a rendir homenaje, Andrés Framini. Querido amigo, con quien tuve el honor de que encabezara la lista aquel 18 de marzo de 1962. Él fue electo gobernador junto con Anglada y yo era un humildísimo diputado provincial. Para llegar a ese acto hubo que armar lo que se conoció como el equipo de Framini, en la que había muchos veteranos y muchas mujeres grandes también, pero también una camada de hombres muy jóvenes, como en este caso de este hombre ya viejo, que tenía apenas 30 años. ¿Quién hizo el gol? Las virtudes de Framini y el final de Framini lo pido para mí. Murió en la trinchera que él había elegido. Acababa de ver la película de Leonardo Favio, parte de ella porque es larga, Perón, Sinfonía de un Sentimiento, nada menos. Y cuando comenzaba a hablarle, ahí en el CTA, a los compañeros de diferentes ideologías, como todos sabemos, cayó muerto sobre la mesa. La mejor de las muertes. La más preciosa de las muertes. Para hombres que toman banderas en la política y las llevan hasta el final de su camino biológico. Este fue Andrés Framini. Hombres que han marcado profundamente a la sociedad contemporánea que les tocó vivir. Y él confiesa, querido Alfredo, su simpatía por los socialistas antes de Perón. Porque el padre tenía simpatía por el socialismo. Y porque rescataba en el socialismo de aquel entonces, estoy hablando año 30, él nació en el 14, rescataba en el socialismo una forma de hacer política desde la escuela de la política, cuando el resto de los partidos tenían métodos más o menos parecidos como los que hoy se han implementado. Juntar a la gente, comer un choripán, el asado, el socialismo le daba un libro. Así que va de paso un homenaje, Alfredo, de este vocero del peronismo a los viejos socialistas de aquel entonces. Andrés Framini tenía un sentido de su compromiso con la ideología que abrazó, que todavía me conmueve. Que todavía me conmueve y nos conmueve a las mujeres y a los hombres del peronismo. Porque querríamos que eso fuera siempre así. Y todos sabemos que no ha sido así. Andrés Framini, en el recuerdo. Si ustedes me dicen. En una locución que hizo en el Instituto Juan Domingo Perón de más de media hora. 6 de la mañana, 40 minutos, 20 grados 5 la temperatura en la ciudad. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En Venezuela, Maduro le pidió la renuncia a todo el gabinete. Dice que quiere reorganizar la resistencia del país ante la agresión imperialista. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio están habilitados, vamos a recordarlos una vez más. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Quién es? No, así no se entiende, a ver. No se entiende ahora, hay un rebote en la línea, a ver. Fíjate el híbrido, por favor. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Otro llamado, a ver. Hola. Sí, ¿quién es? ¿Usted sí? Hola, ¿me escucha? ¿Si usted llamó antes? No. Ah, ahora se escucha. No, el que llamó antes posiblemente estaba hablando con un celular y se acoplaba con la radio o fue el híbrido nuestro, no sé. Bueno, dígame. No, mire, el artículo 109 de la Constitución le impide, prohíbe expresamente que el presidente se exprese o tenga conocimiento de causas judiciales o que critique meramente a un juez que cumple su función. Porque a las claras no le conviene a él personalmente. Lo tiene expresamente prohibido. Sin embargo, el señor recomienda, y el impresentable Tonelli cumple, Por suerte han perdido la mayoría automática en el Consejo de la Magistratura. Bueno, pero el problema más serio que hay aquí es que públicamente el presidente de la República pide la destitución de un juez y que no reaccione nadie en la justicia, que la propia Corte Suprema no le diga un momentito, o que alguien... Bueno, fue ayer, ¿no? Hay que esperar hoy a ver qué pasa. Pero que nadie le diga que eso no corresponde porque es otro poder, o que el Congreso Nacional no diga nada si es que no lo va a decir. Vamos a ver, vamos a esperar las próximas horas. A mí me pareció una cosa tan armada como para querer distraer la atención y para que hablemos de esto todo el tiempo, y que no hablemos de la realidad económica ni de esta situación que no se sabe siquiera si va a llegar a diciembre con el remate y la venta de casi $10,000 mensuales a partir de abril, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y otro capítulo es la profunda inmoralidad, amoralidad, diría yo, porque carece de moral este señor, que denigra la memoria del padre cuando fueron un tándem absoluto, a punto tal que este señor presidente, yo diría más bien prescindente porque delega sus funciones permanentemente, fue el que firmó las cloacas con Rousseló en Morón. Entonces no puede hacerse el distraído cuando él, al contrario, quería cobrar una fortuna que no correspondía por las cloacas, a punto tal que fue instituido Rousseló como intendente de Morón. Así que realmente conocemos la historia de esta familia de mafiosos, que ya es insoportable escucharlo un solo instante. Yo no ni un solo minuto puedo soportar un discurso de este señor. Lo saludo. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, buenos días. Hugo Núñez de Mariano Acosta, partido de Merlo. Bueno, quiero informarle que desde que comenzó el programa su micrófono debe haber tenido algún problema de conexión o algo, porque vibraba y se desconectaba y vibraba y no se le interpretaba todo. Así que quiero que tenga cuidado quienes manejan la línea, porque si no usted siempre cuando habla, la mayoría de las se le distiende el pero las cosas no son de las cosas no son de la radio, pasan de otro lado. No, bueno, que pase de otro lado, pero... Pasan de otro lado, que los muchachos no quieren que uno se exprese, pero de todas formas lo hacemos, ¿no? Pero, por supuesto, pero que lo manifiesten todo a medida que lo vayan escuchando mientras tienen la oportunidad de hablar, porque yo estuve también otra vez mucho tiempo tratando de hablar, y para decir eso, corrijan esa parte, más en el día de la telefonía, como es lo que está ocurriendo ahora. Un abrazo. Adiós. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 20 grados 5 la temperatura, ¿quién está? Sí, Miguel. Sí. Buen día, Víctor de Núñez. Quiero comentarles algo que miré el sábado, que pasó en mi barrio. Mire, en una esquina de Avenida Cabildo pusieron una mesa para juntar firmas en contra del aumento. Realmente se formó una fila larguísima que duró varias horas. Y en la fila vi gente que nunca pensé ver. Yo ando con un gorilómetro encima. Detrás de la mesa, paradojalmente, habían puesto una bandera de Unidad Ciudadana. Y muchos de los que estaban firmando no habían votado, ni creo que votarían nunca, a Unidad Ciudadana. Sin embargo, muchos en la fila me decían que nunca más votarían a esta gente. Y todos saben... Bueno, ayer, fíjese que ayer en La Falda se produjo el triunfo del oficialismo. Hace dos periodos que gobierna un radical y ahora otro radical, porque no puede ser el mismo intendente, lo va a reemplazar, o sea, es el tercer periodo que en La Falda gana Cambiemos. Ayer se votó en Córdoba y ganó Cambiemos. Por lo tanto, me parece que también es muy interesante ver las cosas que se hacen mal desde la oposición, porque si gobiernan dos periodos y lo dirigen el tercero, o hicieron las cosas muy bien en La Falda, o la oposición hizo las cosas muy mal y presentó dos o tres boletas, ¿no? Miguel, ¿sabes qué me decían todos en la cola? Sabiendo que yo soy un hablador, únanse. Tengo tiempo para... Usted me hizo acordar de otra cosa. ¿Puedo? ¿Tengo tiempo? Mire, hace muchos años, perdí la cuenta, en un día como el de ayer, yo estaba en el centro de Moreno, yo le llamo que era mi día de salida porque iba a un internado de curas, y con dos compañeros nos fuimos, en vez de ir caminando, nos fuimos a un colegio a ver la apertura de las urnas de la votación cuando ganó Framini. ¿Sabe cómo llegaba la gente? Feliz, con su, todavía no existía el DNI, con su cédula en la mano. Voy a volver a ver gente feliz, estoy convencido, con su DNI en la mano. Estoy muy convencido, Miguel. Nada más, gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, creo que soy uno de los únicos que no sé, que siempre habla de no casarse con nadie. Yo. Porque, de alguna manera, entiendo lo que es ser gobierno y lo que es gobernar. Fíjense, ustedes hablaron de la industria nacional, que aquí el único que defendió la industria nacional fue Perón. De ahí en más, ninguno lo hizo. Hizo cualquier cosa. Ahora, hablar de Tinelli, de un individuo que es el único que se dedica al populismo, como una vez dijo Diego Carbone, que los programas, todos estos canales de ahí se dedican a programas basura. Bueno, este es uno de esos. Y esta sociedad que consume cualquier cosa, lo hace verdaderamente perder tiempo, porque esto no le deja nada a la sociedad. Lo único que hace es entretenerlos, y bueno, y así los engañan, y los van engañando. En cuanto al reportaje de este hombre que ocupa la presidencia, yo le digo ocupa porque, no le digo gobierno porque nunca gobernó, como no lo hicieron ninguno. Lo dejo pasar, porque no vale la pena perder tiempo en cuanto a esta verborragia que hizo, que un poco vergonzoso. Y además que el periodista, lo que tendría que preguntarle, no le preguntó. Desde luego, esto está preparado con antemano. Por eso, él contesta lo que a él le conviene. Me hace acordar de esta inmoral que estuvo anteriormente ocupando la Casa de Gobierno cuando una vez la entrevistó un periodista del A24, que no recuerdo cómo se llama, que también ella lo manejó como quiso. Y el periodista cuando tenía que repreguntar no lo hacía. De manera que todos son iguales. Gracias y buenos días. Sí, enseguida vamos a seguir atendiendo, pero quiero comentarles algo que ocurrió en Las Heras. Las Heras es un municipio de la provincia de Buenos Aires, de la primera sección electoral. Allí se juntaron, a pedido de Sergio Massa, todos los intendentes del Frente Renovador que tiene la provincia, los 12 diputados provinciales que tiene y 4 que se agregaron nuevos. Es decir, entre los 4 nuevos que se agregan para trabajar con Massa, está José Octavis, Alejandro Martínez, Rocío Giacomne y Juan Manuel Chepi. Estos 4, que no militaban en el Frente Renovador, que venían del Frente para la Victoria, se pasaron a Massa. Bien. ¿Quiénes estuvieron en esa reunión? Javier Osuna, el local, el de Las Heras, que organizó el asado y las empanadas que se comieron. Estuvo Javier Gastón, intendente de uno de los lugares emblemáticos radicales de Chacomú. Sandra Mayol, que es la intendente de San Miguel del Monte, Carlos Bevilacqua de Villarino, Alexis Guerra, que es de General Pinto, Luis Andriotti, que es el intendente de San Fernando, Gerardo Diglegue, que es el intendente de Miramar, Facundo López, el intendente de Necochea, Luis Zamora, el intendente de Tigre, que además integra el Consejo de Provincial del PJ, que estaba distanciado de Massa y fue. Y allí Massa dijo, en Las Heras, en General Las Heras, que o era candidato a presidente o no era nada, que se iba a su casa. Y esto ocurrió después de haber dicho varias veces que él iba a estar a donde fuera útil. ¿Pero por qué Massa dice esto? Porque ve que el crecimiento de La Baña y ve que las propias tropas del Frente Renovador se van para el lado de La Baña y entonces quiere ver de qué manera él puede retener el poder. Y ayer dijo que era el segundo sector opositor, o sea, dándole al kirchnerismo el primer oposición y el segundo él en la provincia de Buenos Aires, y que había que fortificar eso porque él iba a ser candidato a presidente. Y que en el Frente Renovador, en la alianza del peronismo federal, se iba a presentar candidato a presidente. Lo mismo dijo el gobernador de Salta, que no mueve ni siquiera el perímetro de la provincia. Y entonces, el otro día también se lanzó Pichetto, pero Pichetto habló bien de La Baña, y uno se pone a pensar qué va a pasar, porque La Baña dijo que iba a ser candidato a presidente si no era Cristina y si Massa daba un paso al costado, es decir, que él quiere que se le permita ser el candidato de la unidad de un frente muy grande. Y lo cierto y lo real es que Massa salió a decir que o era candidato a presidente o no era nada. Bueno, algunos se codeaban diciendo, bueno, no va a ser nada. Y volvió a insistir, no voy a ser candidato a gobernador, no voy a ser candidato a diputado, y ustedes van a ver, dijo textual, van a ver una foto con Tinelli que tiene muchas ganas de asegurar el distrito provincial, como diciendo que Tinelli va a ser el candidato a gobernador de su espacio. O sea que sería Massa el candidato a presidente y Tinelli candidato a gobernador. Mientras tanto, con el apoyo del intendente de Hurlingham, apareció el intendente de Lomas de Zamora a caminar para también tratar de posicionarse en su imaginario camino a ser un precandidato a gobernador del kirchnerismo si no se llega a un acuerdo o si pasa algo. Ahora bien, en la provincia de Buenos Aires no tengan ninguna duda que si van divididos se queda Vidal, esto no tengan duda. Por lo tanto, yo no sé a dónde se apunta cuando dice Massa que no va a ser candidato a gobernador, que no va a ser candidato a diputado y que finalmente si no es candidato a presidente no es nada. Con eso me parece que lo que quiere es correrlo a La Baña diciéndole, bueno, yo voy a la interna, si vos querés ser candidato a presidente, ganame la interna. A sabiendas que La Baña no quiere jugar una interna. Así que hay que estar muy atentos con este tipo de cosas que están pasando en este momento, porque aquello de que se declama, yo voy a estar donde me haga falta para el país, etcétera, etcétera, llega el momento del show de las vanidades y nadie se quiere bajar del lugar que se subió sin que nadie lo haya subido. Recuerden ustedes que Massa tenía 5 millones de votos en la primera vez y después bajó notablemente su perfil en la candidatura a presidente. Y otro, que al enterarse que Cristina no va a ser candidata, aparece entonces queriendo volver a reposicionarse, es Daniel Scioli, que otra vez apareció presentando un libro y demás y haciéndole recordar a todos que él había dicho lo que iba a pasar con Macri, cosa que cierto, lo dijo en la campaña, pero haciéndole olvidar, o olvidándose él, que fue el peor gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires después de Ruscau, dentro de los 35 años de peronismo. Bien, lo cierto es que ahí están, Massa, o soy presidente o no soy nada, Scioli, que si Cristina no juega, acá estoy yo, el intendente de Loma de Zamora, que dice, podría salir a caminar como precandidato a gobernador, Massa, que dice que Tinelli va a ser candidato a gobernador. Ojo con lo que están haciendo, porque si hacen un mamarracho, las consecuencias pueden ser muy graves. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana. En el centenario de Eva Perón presentamos el resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En un reportaje conversado de antemano, el presidente Mauricio Macri mandó al frente a su padre muerto hace 15 días, diciendo que había cometido delitos por haber permitido hacer negociados con el kirchnerismo. Criticó también a Roberto Lavagna por la forma en que manejó la deuda externa, sin hacer ninguna mención que su gobierno firmó papeles a 100 años de endeudamiento. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires está indicando probabilidad de neblinas en el amanecer, especialmente en la zona suburbana. Hay que conducir con cuidado. Cielo parcialmente algo nublado, vientos leves del sector sur. La máxima estimada es de 29 grados y en la tarde-noche el cielo estará algo nublado con vientos leves del sector sur y luego pueden ir rotando. Falta un minuto para las 7 de la mañana en el territorio argentino. Boca goleó de visitante en la Ciudadela San Martín, que es el primer equipo descendido al torneo Nacional B. El albirrojo perdió la categoría en su propio estadio colmado. En Tucumán, los hinchas de San Martín son generalmente hinchas de Boca y los de Atlético simpatizan por River. Bueno, murieron en la propia salsa. Conmemoraron y festejaron las dos cosas, la presencia de Boca con un estadio colmado y a su vez el descenso del equipo de San Martín. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 9 grados, la máxima va a estar en 11 grados. Hay nubosidad variable y está inestable y puede llover en las Malvinas. En el territorio argentino, 7 horas. Una mujer y un hombre iraníes fueron detenidos, habiendo ingresado con pasaportes israelíes y saliendo de España con otros. Se les encontraron 4 pasaportes que no eran legal y están detenidos prestando declaración en este momento en los tribunales de Comodoro Py. En la base Vice Comodoro Marambio se registra una temperatura de 4 grados bajo cero. La máxima será de 1 grado sobre cero. Y hay neblinas y bancos de niebla con vientos fuertes de temporal del sector norte. Paz Esperanza, temperatura de las 6 de la mañana, 3 grados bajo cero, la máxima 2 sobre cero. Vientos moderados a regulares del sector oeste. Visibilidad mala a regular. Paz Carlini, siempre para un país bicontinental. Temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 3 sobre 0, nubosidad, precipitaciones y neblina. Base Orcadas, temperatura 0 grado, la máxima 2 sobre 0, parcialmente nublado con vientos moderados del sector norte. Base San Martín, mañana parcialmente nublado el cielo, con vientos leves del sector este, visibilidad buena. Temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 2 sobre cero. Y base Belgrano, 13 grados bajo cero, la máxima será de 10 bajo cero, parcialmente nublado. El ahora 7:01 minutos. El presidente de la nación pidió la cabeza del juez que investiga al fiscal Estornelli y que lo citó para una segunda exposición que seguramente no cumplirá Estornelli. Ramos Padilla es el juez de Dolores, que si bien pertenece a Justicia Legítima, por otro lado es el que tiene una exposición hecha en el Congreso donde denunció una trama de espionaje y vinculaciones con el exterior. Izaurralde empezó una gira por la provincia de Buenos Aires para ser precandidato a gobernador. Si bien no lo oficializó, está estudiando cómo anda la cosa y de la mano de Juanchi Zabaleta fue el primer intendente en pedirle que se presente como gobernador. El titular del Ejecutivo de Hurlingham, que fuera el hombre fuerte de Vudú cuando Vudú estaba en el Senado, le pidió que se presente al de Loma de Zamora. 3 minutos pasan de las 7 de la mañana. Racing depende solamente del propio Racing para ser campeón en el largo campeonato que encabeza desde la cuarta fecha como puntero del torneo. Con esto abrimos la página deportiva con Enrique Kepa. Y dos encuentros le ponen punto final a fecha 23 del fútbol de Primera División. A las 19 en el sur, Banfield recibe a Godoy Cruz de Mendoza, arbitraje de Diego Aval. El Taladro con Altamirano, Gómez y Belli, Rodríguez Sporle, Cecchini, Álvarez, Pallero Ursi, Bertolo y Carranza, dirigidos técnicamente por Hernán Crespo. El equipo mendocino que orienta tácticamente Lucas Bernardi con Ramírez, Elías Viera, Cardona Becasis, González Andrada, Enríquez Bullaude, Juan Martín Lucero y el Morro García. El otro partido, el que van a disputar en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán Estudiantes de La Plata, desde las 21:10, dirige Nicolás La Molina, el Globito que dirige Antonio Mohamed con Silva, Chimino, Mancinelli, Aldebete, Walter Pérez, Auski, Damonte, Rossi y el colombiano Roa, Lucas Gamba y Lucas Barrio. Los 11 que desde hoy orienta tácticamente Gabriel Milito, Estudiantes de La Plata, Andújar, Bazana, Junque, Jara y Facundo Sánchez, Kalinski, Esteves, Mura, Pellegrini, Gastón Lagata Fernández y Lucas Albertengo. En lo que tiene que ver con el automovilismo, comenzó una nueva temporada de la Fórmula 1 y la victoria le correspondió al finés Valtteri Bottas, que a bordo de un Mercedes se adjudicó el Gran Premio de Australia en 1 hora 25 minutos 27 segundos 325 milésimos. Segundo fue el campeón del mundo Lewis Hamilton con Mercedes a 20 segundos 886 milésimos. Tercero, Max Verstappen con Red Bull a 22 segundos 520 milésimos. Y luego se ubicaron cuarto Sebastián Vettel con Ferrari, quinto Charles Leclerc, hombre de Mónaco, también con Ferrari. Sexto fue Kevin Magnussen con Haas, los seis primeros del Gran Premio de Australia que, reiteramos, se adjudicó Valtteri Bottas. La próxima fecha, la segunda de la Fórmula 1, será el próximo 31 de mayo, el Gran Premio de Bahrein. Y lo que tiene que ver con el básquetbol, anoche San Lorenzo cayó en la última jornada del cuadrangular semifinal de la Liga de las Américas ante los Guaros de Venezuela por 66-57, pero de todas maneras el Ciclón ya estaba clasificado para el cuadrangular final, donde se va a enfrentar en fecha y lugar a definir ante Paulistano de Brasil. El otro cruce será ante Guaros de Venezuela y Capitanes de México. Y en la Liga Nacional, hoy continúa el desarrollo de la misma, con dos encuentros. A las 21:30 van a jugar Estudiantes de Concordia ante Libertad de Sunchales, y a las 22 la Unión de Formosa ante Peñarol de Mar del Plata. El sábado los resultados fueron los siguientes: Hispanoamericano le ganó Olímpico de La Banda 95-78, Comunicaciones superó a Libertad de Sunchales 84-75, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia 79, Regata de Corrientes 81 y Obras Vázquez 77, Atenas de Córdoba 70. Mientras cada uno de nosotros se hace problemas para poder pagar las tarifas eléctricas, las empresas informaron de su ganancia. Los ingresos de las compañías que manejan la luz y el gas aumentaron fuertemente por la recomposición de los cuadros tarifarios de Macri. Luego de un año con fuertes ajustes tarifarios, la mayoría de las grandes empresas pasaron violentamente al frente. La única excepción fue Metrogas, que registró pérdidas por 660 mil pesos, mientras que las eléctricas ganaron buena parte del dinero, a pesar de que nadie las controla porque no han hecho inversiones en el cableado de la vía pública. Según los datos del ejercicio presentado por las empresas en la bolsa, estos datos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, estos datos durante las últimas semanas, Edenor obtuvo una ganancia de 4.250 millones de pesos en el 2017. Sus ganancias habían sido de 687 millones y en el 2016 la empresa había registrado pérdidas por 1.188 millones. Pero ahora el gobierno amarillo le devolvió la posibilidad de ser rentables. En el caso de Edesur, la ganancia integral del ejercicio fue de 3.087 millones de pesos. En el 17 y en el 18 habían sido de 998 millones y de 258 millones. Atrás de esto está el amigo del alma del presidente. Con todo, Edesur reconoció que las ventas de energía del 2018 disminuyeron frente al 2017 como resultado, entre otras cosas, del contexto de mayor de las tarifas y de la inflación. Un intendente de Cambiemos, narcotraficante, también estaba colgado de la electricidad. Mientras la justicia lo investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico, el jefe radical y de Cambiemos, que está bajo la mira, ahora lo encontraron que está enganchado en la energía eléctrica, como si algo le faltara a Sergio Barisco, intendente de Paraná de Cambiemos. Un nuevo escándalo golpea en su puerta. En esta oportunidad se trata de la causa judicial por hurto de electricidad, narco, ladrón de electricidad y intendente de Paraná que representa los intereses de Cambiemos en esta provincia. Lo quieren presentar a Frigerio de candidato a gobernador. 7 de la mañana, 9 minutos desde Buenos Aires. Para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Diego, ¿qué te parece que se podría vender antes de irse del gobierno? ¿Qué cosa venderías vos, por ejemplo? Te dice, mira, tenés que terminar el 10 de diciembre, apurate. ¿Qué podrías vender? Y yo tengo la sensación que en cualquier momento venden Aerolíneas Argentinas. No, bueno, son cosas más chicas las que, ¿más las que chiquita? Se pueden vender. Por ejemplo, pensá, a ver, ¿qué podría ser? Y están con el asunto de en la Patagonia de Vaca Muerta, ahí tienen para vender pozos de petróleo, concesiones de gas. Algo más chico, mira, algo, por ejemplo, artístico. ¿Qué venderías vos? Artístico, y privatizan el Teatro Colón estos muchachos por ahí. Si yo te digo que quieren 50 millones de dólares por un cuadro, ¿vos qué me decís? ¿Por un cuadro? Sí. Un cuadro de 50 millones de dólares. ¿Qué sí, pero cuadro que, espera, que pertenece al Estado Nacional y que lo quieren vender. Sí, por supuesto. De pintor argentino, pintor extranjero. No, extranjero. Extranjero. ¿Qué están vendiendo? ¿Un Van Gogh? ¿Qué? No, no, no. ¿No un Van Gogh? No, no, no. Mira, la fecha de la publicación en el boletín oficial es de ahora. Ajá. ¿No? Yo no sé cómo contarlo, porque hay una ansiedad por recaudar de estos muchachos que puede romper cualquier cualquier patrimonio, sí. Sí. A ver, ¿qué te puedo decir? El Ministerio de Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología y la Secretaría del Gobierno de Cultura van a vender un cuadro con una base de 50 millones de dólares. ¿Te lo cuento ahora o más tarde? Cuando vos quieras, porque me interesa sobremanera, porque yo el primero que pensé fue el Van Gogh que hay en el Museo de Arte, que es el famoso Molino, que es un cuadro valiosísimo. Mira, el objeto de la convocatoria es una pintura, pintura de óleo, ¿no? Sobre tela, denominada Niponeas. Ajá. ¿Sabés de quién es? De Monet. Ah, bueno. Claude Monet, patrimonio argentino, lo sacan por boletín oficial a la venta en 50 millones de dólares. Los muchachos no quieren dejar ni los cuadros. Pero eso es patrimonio de la cultura nacional, ¿sí? Igual que todos los Monet que hay en el museo. Este es una barbaridad. ¿Por qué no vendemos los Fader también, que están guardados en el sótano? La pintura de 1904. Fíjate el valor real que tiene. Y eso para que lo compre algún coleccionista extranjero, obviamente, ¿no? Y sí, por supuesto, o algún museo. También puede ser, claro. Por ahí Francia, qué sé yo. Sí, el Louvre o algún museo de Italia, de los importantes, o de otro país, los rusos, los norteamericanos, el metropolitano de Nueva York. Los legisladores no se enteran nunca, no leen el boletín oficial los legisladores. No, no lo leen. ¿No, no? No, no leen ni los diarios, creo. Bueno, lo cierto es que el artículo 13, inciso 21, de la ley 24.633, hizo modificatoria la 27.444, en el artículo 13, inciso 2, acapite B del anexo del decreto, mira todo lo que se tuvieron que buscar para poderlo vender, ¿no? Reglamentario de 217 del 2018, o sea que la reglamentaron ahora para poder vender patrimonio del Estado, sacan a la venta un cuadro de Monet con 50 millones de dólares y dicen que si hay más de una oferta va a remate, o sea, para sacar más. Yo digo, ¿esto se puede hacer? ¿Está bien? Y a mí no me parece que esté bien, porque es un patrimonio histórico de la Argentina y esas cosas no se deberían poder hacer. Ahora, ¿por qué y para qué lo venden? Claro, porque si vos me decís esos 50 millones se van a aplicar para hacer una escuela o para lo que fuere. No, van a ser 10 escuelas. No, esto va al bolsillo de los muchachos. Sí, porque no sé qué van a hacer con esa plata. Ahora, supongo que el ministro, que es el mismo ministro Barañao que viene del gobierno anterior, ¿no? ¿O no? Y debe ser, sí. Porque si no, es cultura y ciencia y tecnología, no sé. Ahora, ¿no necesitan aprobación del Congreso para vender patrimonio de la nación? No importa esto. Nadie, no hay nadie que se dé por enterado. Qué raro, ¿no? Sí, bueno, los jueces tampoco, pero algún juez o algún fiscal podrían hacer una... Sí, la firma... Una presentación para impedirlo. Claudia Cabulli, directora nacional, Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales, o sea que de Secretaría de Gobierno de Cultura, es la persona que firma. Notas, dice fecha de publicación 12 enero del 19, de ahora es, tiene dos meses. Bueno, la presidencia de la nación, bla bla bla bla bla bla, director nacional del registro Ricardo Zarinelli, director nacional. Bueno, yo me pregunto si de esto no se enteran nunca. Me parece una aberración que hagan una cosa así. No lo compro yo porque me faltan 10 palos. No llego. 50 millones de dólares por un Monet de comienzo del siglo XX la vende el gobierno de Mauricio Macri. No dejan ni los cuadros. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, ¿qué tenemos, Diego? Vamos a recordar a un querido y admirado hombre de nuestro folclore. El 18 de marzo de 1913 nacía en La Plata, provincia de Buenos Aires, Napoleón Benjamín Ábalos Machingo, cantor, autor, compositor, bailarín, animador, con sangre santiagueña, le dio al canto y a la danza un gran sabor nativo. Era el mayor de los hermanos Ábalos, que entre otras cosas escribieron Cachaimanta, Zamba de los Yuyos, Chacarera del Rancho, Juntito al Fogón, Agitando Pañuelos. Machingo tenía registrado unos 100 temas. El 31 de agosto de 2004 murió en Buenos Aires a los 91 años y tenía 24 años cuando comenzaron en el folclore, debutaron en Santiago del Estero en 1937, crearon peñas, programas de radio y televisión, y uno de los grandes composiciones de ellos fue el Carnavalito Quebradeño, que lo escribieron para la película La Guerra Gaucha. Machingo murió a los 91 años. En su época de apogeo hicieron una gran gira por los Estados Unidos, donde fueron viendo con ojos santiagueños todo lo que era la Gran Manzana. Estaban en Nueva York, y allí escribieron dos temas, uno que lo escribió su hermano, el pianista Adolfo, que se llamó porque fue a ver un concierto de Tchaikovsky y volvió y les dijo, hay un carnavalito escondido en un tema de Tchaikovsky. Escribió Hay un gato escondido en un tema de Tchaikovsky que escribió El gatito de Tchaikovsky, pero también con Machingo escribieron comparando Nueva York con su provincia, con Santiago del Estero, este tema, casas más, casas menos. ¿Qué tal esas Europas y esos Nueva Yores? Y mira, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. ¡Se va la primerita! ¡Adentro! Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grandioso pago. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. En Italia está la China, en USA la Marilí. En Santiago está mi Juana, vive cerca de Mailín. El avión, qué cosa buena cuando se anda con apuro. Claro que en carro con mulas también llega y es seguro. La la la la la la la la la la la la la la la. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Y vamos los 30, muchachos. Adentro, en la pesca todo vale, la ballena, el bacalao, los de 20 y los de 30, del río Dulce y el Salado. Son el Dulce y el Salado nuestros ríos santiagueños, como el Eufrates y el Tigris, ríos mesopotameños. De regreso por los Andes incendiados de alborada, reviví mis años changos en las lomas coloradas. Buenos Aires, tierra hermosa, Nueva York, grandioso pago. Casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Este miércoles los movimientos sociales van a efectuar una movida con ollas populares en determinados puntos en protesta por la situación económica que se está viviendo. Seguramente con estas cuestiones pondrán en evidencia la necesidad que tienen los que menos reciben, pero también una especie de queja general sobre las determinaciones políticas y económicas de Duhovne y al presidente de la República. Es la hora 7:21 minutos, 23 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que los senadores y los diputados tienen módulos, es decir, los módulos significa que le dan una cifra de dinero que ellos reparten y distribuyen con sus colaboradores. Puede ser uno solo, pueden ser 10, puede ser 30, puede ser 15. Y también tienen la posibilidad de tener pasajes. Los pasajes están vinculados, sobre todo los diputados y senadores que viven en el interior, porque se tienen que mover, trasladar, etcétera. Pero, como la cosa es hacer para todos iguales, la porción de pasajes es para todo el mundo. Senadores que viven en la ciudad de Buenos Aires reciben exactamente lo mismo que recibe el que vive en Santa Cruz o en Jujuy. Entonces, desde hace ya un tiempo, si no me confundo, desde hace un par de años, cambiaron la modalidad, porque antes los pasajes se vencían y si no se usaban, no se usaban. Ahora pueden ser reintegrados por dinero. ¿Qué significaría esto? Dicho de otra forma, que la venta de esos pasajes que antiguamente hacían, que trajo escándalos durante el gobierno anterior, porque había casi una agencia de turismo dentro de las cámaras donde vendían los pasajes, más baratos, porque ellos no lo pagaban. Entonces, para cortar eso, dijeron no. Si usted no lo usa, lo presenta y nosotros le devolvemos la plata del valor del pasaje. Y entonces nos enteramos quiénes son y de qué forma los senadores que usaron los pasajes y los que no lo usaron. O sea, lo pueden usar para ellos mismos, lo pueden usar para alguno de sus colaboradores, un asesor, lo pueden regalar a un militante, lo pueden regalar a un enfermo, lo que sea. Lo cierto es que por orden de abecedario le vamos a decir lo que ha pasado. Sobre 240 pasajes, o sea, devolvieron la totalidad, Eduardo Aguilar, Lucía Krexel, están en todos los partidos, ¿eh? Marcelo Fuentes, Gladys González, Daniel Lovera, Juan Carlos Marino, el que está acusado de abuso, el radical, José Miguel Mayans, Omar Perotti, el candidato a gobernador de peronismo de Santa Fe, Miguel Ángel Pichetto, Federico Pinedo, Carlos Reutemann, José Uñac, el hermano del gobernador de San Juan. Y además de los senadores, los prosecretarios de bloques también lo tienen. Prosecretario del bloque del PJ, que se llama Lautaro Carnigan, 240 pasajes. Prosecretario del bloque de la Unión Cívica Radical, Néstor Righetti, 240 pasajes. Y hasta ahí, todos los que les mencioné, devolvieron la totalidad de los pasajes recibidos, por lo cual cobraron más de 100.000 pesos mensuales de promedio, o sea, más de un millón largo, durante el año. ¿Está claro? No usaron ninguno de los pasajes, lo devolvieron y cobraron el dinero equivalente. Después, hay con 230, con 224, con 210, con 196, con 186, o sea que usaron algunos y el resto lo devolvieron para recibir el dinero, hasta llegar a la cifra de aquellos que menos usaron, o sea que menos canjearon. Y entonces aquí vienen los que no canjearon nada, es decir, los que usaron los pasajes, ya sea para ellos, ya sea porque los regalaron, ya sea por lo que fuere, pero que no pidieron el dinero. Y entonces aparece José Alperovich, Néstor Brenland Porcart, Carlos Caserio, Julio Cobos, Eduardo Costa, Silvia Elías Pérez, Carlos Mauricio Espíndola, Cristina Fernández de Kirchner, Anabel Anasagasti, María Cristina Fiore Viñuales, Silvia Giacopo, Carlos Menem, Gerardo Montenegro, Magdalena Odara, Guillermo Pereira, Luis Petov Nadov, María Inés Pilati Vergara, Claudio Poggi, Blanca Porcel, Juan Carlos Romero, Guillermo Snopek, María Belén Tapia, Pamela Versailles, y las secretarias administrativas que tampoco cambiaron nada, o sea que usaron todos los pasajes, Elio Rebot, secretario administrativo, el prosecretario de Interbloque Federal, Esteban Jerez, el prosecretario del Interbloque Federal, Rosana Piscini, y el prosecretario del bloque del Frente para la Victoria, García. O sea, les di los que no usaron ningún pasaje y se llevaron más de 100.000 pesos de retribución, y estos que le acabo de dar usaron todos los pasajes, ya sea para viajar ellos, ya sea para que viaje algún pariente, para que viaje un amigo, un militante, el que fuere, que para eso están hechos los pasajes. Así que todos los que le nombré recién usaron todos los pasajes, y los que le nombré antes no usaron ninguno, y le fue la retribución de dinero. Y después están en el medio los que usaron parte de los pasajes y parte del dinero que recibieron. Así que, muchachos, algunos han ganado 1.100.000, 1.200.000 más que otros senadores iguales. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, ya tenés un nuevo equipo en el ascenso, San Martín. Sí, San Martín de Tucumán. Miguel, lamentablemente un herido de arma blanca en el partido Chicago-Chacarita. Antes de arrancar el partido, dos facciones de la barra de Chicago se pelearon adentro de la cancha, la siguieron afuera, y lamentablemente dos heridos internados en el Santoyani, uno de arma blanca y otro con muchos golpes en el rostro. Pero bueno, una vez que pitó el árbitro, otra vez, una vez que terminó el partido, recordamos, empataron Chicago y Chacarita 1-1, otra vez arrancaron las corridas, las escenas de pugilato y las peleas, primero adentro del estadio y después fuera del mismo. Lamentablemente estos hechos se repiten. A ver, bueno, decir que Deportivo Español, tal cual veníamos adelantando, tiene nuevo técnico, se fue Ernesto Pellicer de penosa campaña, hace recordar la penosa campaña de Junta en Almirante Brown, y Eduardo Pizzo es nuevamente, de esta manera vuelve al club, es el nuevo técnico del Deportivo Español. Y también decir que Horacio Giri Fabregat dejó de ser el técnico de Midland. Platense se floreó, le ganó 3-0 a Arsenal. Los Andes, en el Real Cerdón, le ganó 2-0 a Santa Marina. Brown en Madrid olió 3-0 a Santiago del Estero, a Mitre de Santiago del Estero. Brown de Adrogué le ganó 1-0 a Independiente Rivadavia. Temperley, que no jugó bien, que no mereció, pero fue oportuno, fue efectivo, le ganó en Bahía Blanca 2-0 a Olimpo, un Olimpo que está muy comprometido con el promedio. Ferro, que no para de levantar desde que se hizo cargo Jorge Cordon como nuevo técnico del equipo, en lugar de la fila que se fue a Atlanta, Ferro ganó, gustó y goleó 5-1 al Deportivo Morón. Central Córdoba en Santiago del Estero le ganó 2-0 a Gimnasia de Jujuy. Almagro le ganó 3-0 a Defensor de Belgrano, convirtió su primer gol para el tricolor Juan Manuel el Burrito Martínez. Atlético Rafaela le ganó 1-0 a Instituto, decir que Almirante Brown, primer refuerzo, primera victoria con el Chapa, el hijo de Salinas Siles, pero decía con el Pacha Cardoso como técnico, le ganó 2-1 a Colegiales, que no le está dando resultado esto de Nanía como manager y García como técnico. El Cabo de Zárate empató 1-1 con JJ Urquiza. Midland empató 0-0 con Sportivo Barracas. Victoriano Arenas empató 1-1 con Berazategui. La Ferrer, que mostró la jerarquía de sus jugadores, le ganó 3-2 a la Madrid. Excursionistas, que a los 30-35 del segundo tiempo lo perdía como local 2-0 con Central Córdoba de Rosario, lo dio vuelta, lo ganó 3-2. Argentino de Quilmes perdió como local y perdió después de mucho tiempo 1-0 con Villa San Carlos. Cañuelas Deportivo Merlo 1-1. Armenia de Occión 1-1. Y la de Ballester empató 1-1 con Paraguayo. Argentino de Rosario le ganó 1-0 a Puerto Nuevo. Atlas, sin merecerlo, perdió 1-0 con Real Pilar Fútbol Club. Cambaceres perdió 1-0 con Centro Español y Lugano empató 1-1 con Juventud Unida. Miguel, el sábado estuvimos en un día histórico para Zupanqui, para el Trapero, en la inauguración del nuevo campo de deportes junto a su presidente Dante Magori y toda la comisión directiva en Ciudad Evita. Estuvimos allí inaugurando, hace 7 años me entregaron este predio, que era un basural, que era un sucial, que había montañas, son 5 hectáreas, bueno, no te podés imaginar lo que era ese terreno. Hoy es un lujo, con vestuarios nuevos, con una cancha de césped sintético, con una cancha donde ya van a poder jugar de manera oficial las inferiores de Supanqui, donde hubo un partido amistoso internacional ante el primer equipo de Sol Celeste de Uruguay. Estuvieron varios funcionarios del municipio de La Matanza. El sábado, un día histórico para Supanqui. Hoy, Miguel, tenemos Primera B Nacional, 21-05, Sarmiento, el puntero, recibe a Quilmes. Hoy por la B Metropolitana, a la hora 15, Always, Tristan Suárez, a la hora 16, San Miguel Francia, el furgón en Villanins, Acasuso, San Telmo Atlanta, Félix Talleres, Zacachispas, Comunicaciones. Completamos con la Primera C, 4 de la tarde, Italiano el Porvenir, a la hora 16, Supanqui, que por ahora juega de local en Lugano ante Claypole, y por el Federal A, Revalia. Zona B, 17 horas, en las parejas, Esportivo, Juventud Unida de Gualeguaychú, y en Entre Ríos, el Depro ante Atlético Paraná. Hasta mañana. Un abrazo, Miguel, y bueno, el sábado por la mañana, en el predio de OFA, en el CELSA, el presidente Claudio Chiqui Tapia oficializó la profesionalización del fútbol femenino en la República Argentina. Sí, pero con 120 mil pesos y 8 contratos. Exacto. Cuando se juega tienen plantel de 16. Sí, bueno. Lo menos que tienen que hacer es buscar la forma de resolverlo. De alguna manera lo voy a redactar, Miguel. Claro, lo que pasa que, bueno, siempre es mejor eso que nada, ¿no? Claro, claro. Pero Pero la mujer sigue estando discriminada en la profesionalización del fútbol. Esto es evidente, así que le va a costar bastante a las chicas, pues tienen que levantar el nivel. Hay que acostumbrarse a otra cosa. El fútbol femenino tiene otra velocidad, no se juega de la misma forma que con los varones, es más lento. Bueno, tiene otra situación. Y por allí, uno recuerda los torneos que se hacían de verano en excursionistas y en algunos otros lugares, pero el fútbol femenino empezó en los años 50 en la Argentina. Mirá la cantidad de años que le ha llevado esta posibilidad, ¿no? Sí, después ya con otra organización arrancó en los 90, también ya con otra organización, Miguel, para que tengas una idea. Yo quiero decir que las chicas nuestras están por lo menos 4 o 5 niveles más abajo que las profesionales de Europa, de Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos las mujeres juegan al fútbol mejor que los hombres. Sí, olvidate, sí. Para que te des una idea, en el nuevo estadio del Atlético de Madrid... Pero bueno, veremos... El Atlético de Barcelona vendieron más de 60.000 entradas. Veremos qué hacen los clubes grandes que tienen dinero, que pueden poner un poco de plata para que las mujeres ganen. Ahora, cómo se manejan después los otros, no sé. Va a ser más difícil. Todos los años tienen equipos competitivos, pelean campeonatos y salen campeones permanentemente. Bueno, te saludo. Un abrazo. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 36 minutos han pasado de la hora 7, Diego. Vamos a recordar a un grande, a don Gerardo Mato Rodríguez. Nació el 18 de marzo de 1897, los amigos le decían Becho. Falleció el 25 de abril de 1948, pianista, periodista y compositor de tangos y canciones criollas uruguayas. Fue un hombre muy culto y un gran lector. Su padre era Emilio Matos, que era el dueño del cabaret más importante de Montevideo, el Moulin Rouge. Estaba un tiempo radicado en Buenos Aires y aquí registró numerosos temas. El que a él más le gustaba era Che Papusa con letra de Cadícamo. Pero el tango que lo hizo famoso fue sin ninguna duda La Comparsita. La Comparsita sale a la luz en una peña estudiantil en lo que era la Federación de Estudiantes de Uruguay en el año 1916. Esta institución tenía problemas económicos e incluso estaban amenazados por el desalojo. Y esta situación los obliga a salir a cantar por los cafés en una comparsa como recurso para adquirir fondos. Así fue que, coincidiendo con el carnaval del año 17, se decidieron hacer una comparsa cantando y visitando café, y Matos Rodríguez, siguiendo su objetivo de terminar su obra, continúa trabajando en ella para darle un final como es conocida mundialmente. Pero la pone al servicio de la comparsa que un pianista amigo se encargó de ponerle la música. Así se obtiene el primer gran éxito de esta composición, la cual fue presentada por primera vez en el Café de la Giralda, ejecutada por la orquesta porteña de Roberto Firpo, y lo que le faltaba a este tango era el título, ya que había nacido en un ambiente popular y todos se sentían con derecho a bautizarla. Ya radicado en 1924 en Buenos Aires y habiendo registrado su obra en Sadaic, sin autorización, Pascual Contursi y Enrique Maroni le ponen letra de gran valor poético y lo bautizan como Si Supieras. Cuando dice: si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, con lo que la olvidada música, ahora como tango, se impuso definitivamente con esta letra que la cantó y grabó Carlos Gardel. Un año después, el propio autor, Matos Rodríguez, molesto por la letra creada sin su autorización, le pone una letra conservando el título original, comenzando con un verso que dice: la comparsa de miseria sin fin de fila, y prácticamente estos versos nunca fueron utilizados. Igualmente, Matos Rodríguez le ganó al juicio a Contursi y Maroni y se quedó con el 70% de los derechos de autor de la composición. Gerardo Matos Rodríguez, el autor de la comparsita, que se lo recuerda más que nada por ese tema y no por todos los tangos y la música que escribió para las grandes obras de teatro allá en la década del 30 en Buenos Aires. Y el que grabó 6 veces la comparsita, hizo 6 versiones diferentes, fue el señor Juan D'Arienzo, que tal vez son las más lindas ejecuciones musicales de este tango. La comparsita, el maestro Juan D'Arienzo, el rey del compás.